Hola mis queridos ovintes de este su programa El Vuelo del Cóndor. Bienvenidos a Radio Antena Web. Yo soy Francisco desde México, dándoles la bienvenida a este su programa excepcional. ¿Qué les parece si comenzamos con mucha música linda esta noche, como el tema que acabamos de escuchar de inicio, de Eva Cassidy, llamado Fields of Gold, que significa los campos de oro, los campos dorados? ¿Qué les parece este tema? Es muy lindo, ¿no lo creen? Interpretado por Eva Cassidy, un tema único en verdad. Pero bueno, esta noche agradezco como cada domingo su sintonía y ojalá y disfruten de mi compañía. Continuamos con más. Perdidos Uy, ¿qué tal este tema genial de Maná? Huele a tristeza en mi corazón, sabe a tu ausencia, sabe a dolor. Bueno, es un tema, obviamente, que está hablando de soledad. Al parecer, la persona se lamenta de que la otra persona lo dejó, su pareja en este caso, y le expresa todo el dolor de la tristeza que le causa esa soledad. Y Maná lo interpreta excelentemente bien. Mis paisanos de Guadalajara, Jalisco, dan lo mejor de sí, con Fer de Maná y todo su grupo. Pero bueno, continuemos con una reina. ¿Quieren saber quién es? Aquí está. Things haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Happiness lies in your own hand. It took me much too long to understand how it could be until you shared your secret with me. Something's coming over.

nos habla más de la época de antes, que era muy divertida. La época hippie, la época retro, la música disco, incluso lo dicen, cuando Madonna era virgen y cuando John Travolta bailaba por encima de las mesas. Pero bueno, sigamos recordando la época disco y vámonos a transportar a los salones de baile con la siguiente artista. ¡Vámonos con ella! It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know about your kind. And so. I'll have to play. If you think you're getting away, I will prove you wrong. I'll take you all the way. Boy, just come along. Hear me when I say, hey. It's murder on the dance floor, but you better not kill the groove. You better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know. There may be others. And so. You'll just have to pray. Pareció un tema muy lindo, muy suavecito de la época disco en los salones de baile, como ya lo había dicho, un tema interpretado por Sophie Ellis Bextor, llamado Murder on the Dance Floor, y la verdad es un tema único. Este tema en el video aparece un concurso de baile en uno de los salones de baile. Y obviamente nuestra chica, Sophie Ellis Bextor, participa en este concurso y gana el primer premio, la corona de baile. ¿Qué les pareció? Y vaya, ¿cómo no bailar con una belleza como ella? Pero bueno, hablando de bailar, necesitamos buena música para eso, ¿no lo creen? Y aquí tenemos un grupo lleno de maravilla. Este tema, ya se los había mencionado, un grupo lleno de maravillas, y quién sino que Arcano y sus maravillas, con el genial violín de Arcano, nos interpretaron este tema musical llamado La Posada de los Muertos. Uy, así es que no hay que ir ahí a tomar un café, o a una cena, porque podría ser la última, ¿no lo creen? Bueno, un tema único de verdad, muy divertido, muy ameno, lleno de alegría como la que transmiten ellos. Y bueno, hablando de temas alegres, ¿qué creen? Tengo otra sorpresa de un chico que les encantará. ¿Quieren saber quién es? Es de México. ¡Vámonos con él! Me estoy enamorando, me estoy ilusionando con tu amor. Y siento que la pena que me afligía el alma ya no duele más. Hoy mis ilusiones vuelven a vivir y siento que mi boca se muerde al sentir que un beso mi deseo desborda dentro del corazón. Que me estoy enamorando y guardo aquí en mi corazón cada momento que he vivido junto a ti, y solo quiero entre tus brazos ver cada amanecer, noches de pasión, fuego que enciendes con el roce de tu piel. Cada beso de tus labios como miel, con esa luz de tu mirada que me hace estremecer. Y encuentro en tu mirada la fuerza que me alienta y me da valor. Son mis pensamientos solo para ti, desde el mismo instante que te conocí, sembrando mi única esperanza, mi mayor ilusión. Vuelven a vivir y siento que mi boca se muerde al sentir que un beso mi deseo desborda dentro del corazón. Siento que me estoy enamorando y guardo aquí en mi corazón cada momento que vivido junto a ti, y solo quiero entre tus brazos ver cada amanecer. De pasión, fuego que enciendes con el roce de tu piel, con cada beso de tus labios como miel, con esa luz de tu mirada que me hace estremecer. ¿Qué creen? Es Alejandro Fernández. ¿Y ese mensaje para quién será? Sí, tú, linda chica que me estás escuchando. ¿Será acaso que Alejandro Fernández te lo dice a ti? me estoy enamorando. Así se llama este genial tema. Y pues bueno, es uno de sus mejores temas. Así es que chicas, no se enamoren, porque quién sabe a quién se lo dice. Quizás está dedicado, ¿no lo creen? Pero bueno, Alejandro Fernández, el potrillo de México, nos interpreta uno de sus mejores temas y la verdad, lleno de luz y de armonía. Nos transmite mucha energía y es un tema romántico que lo ha llevado a la fama mundial. Vámonos ahora con otra chica igual de famosa y mucho más hermosa. Ella está aquí desde Colombia. Continuamos. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo, eres pieza, y el hierro siempre al calor es blando. Nace una serpiente siendo tú el que así lo quiso. Por milenios y milenios permaneciste desnudo y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo y sin escudo. Y ahora estás aquí queriendo ser feliz cuando no te importó un pepino tu destino. Perteneciste a esta hermosura de Colombia, Shakira. Ay, Shakira, Shakira. Un tema de sus inicios, pies descalzos. Deben saber ustedes que en Colombia Shakira tiene una fundación llamada Pies Descalzos, dedicada a ayudar a niños abandonados, niños de la calle. Es una labor social muy buena que habla del buen corazón de esta genial artista. Eso nos demuestra que es bella por dentro y por fuera, y llena de talento. Miren, salió el verso sin esfuerzo, dedicada a esta flor de Colombia.

de sacados, de los sacados, llamado Se estira y se encoge, se estira y se encoge, se estira y se encoge, se estira y se encoge. Bueno, nomás una vez. Ya aparezco disco rayado, ¿no? Repito y repito y repito y repito y repito y repito y repito y repito y repito. Bueno, este grupo Los Sacados de Argentina ha hecho temas interesantes con como este. Si se fijan, tienen un estilo muy parecido al del genial grupo Calle 13, ¿no lo creen? Solo que Calle 13 más moderno y en reggaetón, y Los Sacados en un estilo más retro y igual de expresivo. ¿Cómo la ven? Pero bueno, hay algo que es muy expresivo y realmente triste. ¡El final! Sí, mis queridos ovintes, se acabó el programa y me cansé de volar. Bueno, es que el mal tiempo nos hace de aterrizar a la realidad. Y antes de irnos, tengo que darles la frase de la semana. Esta vez la frase dice así: es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy simple, a veces es mejor callar las cosas, porque cuando uno habla de más se mete en problemas. Hay que pensar antes de hablar. Y para muestra un botón, la canción que viene a continuación del grupo No Doubt con su vocalista Gwen Stefani. ¿Qué les parece? Un tema llamado Don't Speak. Un tema muy lindo, romántico y de reflexión. Escúchenlo bien con mucha atención porque les fascinará. Y recuerden mientras lo escuchan la frase de la semana: es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Así es que no dejen que la boca los traicione como a mí. Y no hablen de más. Hay que pensar bien antes de hablar. Y pues bueno, pensándolo mejor, yo los invito a que me escuchen el jueves en mi programa Ritmo Latino por la tarde. Y los espero el próximo domingo a la misma hora en esta su estación Antena Web con El Vuelo del Cóndor excepcional. Un saludo a todo mi mundo preferido y gracias por acompañarme. Soy Francisco y me despido desde México, dejándolos con No Doubt y su vocalista Gwen Stefani. Don't Speak. ¡Nos vemos! I can see.